En esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza, en esto tenemos que pensar. Lo del corazón contaminado, déjenme decirle, hoy hay gente que está destruida porque su corazón está mal. No tienen cuidado de lo que hacen con su imaginación. En este sentido, ser sensibles a la voz de nuestra conciencia es crucial, porque si no, no nos vamos a dar cuenta si estamos teniendo una mala actitud y entonces no podremos hacer mucho. Pero la idea es que, y yo siempre he creído esto, que cuando uno está de repente viendo el televisor, porque tampoco es el extremo de decir, ah, ya, no hay más televisor en mi casa, no hay más computador, pero cuando uno está viendo el televisor, si estamos sensibles, yo no sé, pero yo creo que todos hemos vivido esto, que se nos aprieta el corazón cuando vemos ciertas imágenes. Entonces hay que cambiar inmediatamente el televisor o simplemente apagarlo, que no puedo ser partícipe de la cuestión. Y ustedes saben que los publicistas funcionan con este principio, porque las imágenes entran, o sea, es como, a ver, es como abrir la puerta y viene un huracán. Entonces no puedo filtrarlos. La imagen se me metió en la mente y se me metió, y ahí está, y sonamos. Entonces es importante revisar, digamos, que nuestro corazón no se empiece a cargar de tal forma que podamos empezar a estar siempre pensando mal, o siempre pensando lo venca. O sea, uno de repente ve, bueno, también es otra cuestión de cultura, cuestión de, perdón, el pastor Roberto, perdón, pastor, que me refiera a la trivialidad de Viña del Mar, pero es como cuando uno... ¿cómo se llama? Ya, los humoristas en este país, qué tragedia, pero... O sea, es que es espantoso, es que no el humor es de aquí para abajo, todo el rato, es espantoso. Bueno. Pero igual se ve. Yo no lo vi, pero igual se ve. Un corazón puro, limpio, hermanos, esencialmente, vamos a ir rápido, ya estamos en la final. Es uno que cuida y nutre adecuadamente su vida interior, dale Mona, y sus pensamientos. Bueno, los de limpio corazón. ¿Qué harán los de limpio corazón? La palabra lo dice. Y nuestro corazón de continuo se ensucia con tanta mugre, porque es imposible. A veces vas caminando y ves un kiosco, una cosa en un diario, ¿no? O sea, tú no quieres verlo, pero está ahí, o sea, tanta cosa, o sea, prendí la tele nomás normal y ¿qué más? Nutre adecuadamente, rechaza el mal. Esa era una de las cualidades de Éfeso, que decía a favor que justamente con respecto a los nicolaitas, creo que decía que eran idólatras e inmorales, los rechazaba. Era una de las características buenas de la iglesia de Éfeso. ¿La pureza de corazón está por ahí? Yo le he dado tiempo para que se convierta a Dios. Eso en el caso de ¿quién era esta? Me perdí. ¿Mona? Yo le he dado tiempo para que se convierta a Dios, pero ella no ha querido hacerlo ni ha abandonado su... ya, es la iglesia. No era ese el pasaje, parece. Bueno, dale vuelta. Me equivoqué. La pureza de corazón no es una característica natural. O sea, de hecho, Dios nos dio la posibilidad de tener un corazón natural cuando le conocimos, cuando nosotros tuvimos ese encuentro con Dios. Pero está en nosotros, igual que un jardín que le salen malezas, nosotros tenemos que cuidar el jardín de nuestro corazón y le salen malezas, y profundas malezas a veces. Es algo que tenemos que procurar. Tener un corazón puro exige un precio, pero también incluye una recompensa. Y todo aquel que tenga puesta en él su esperanza se purifica a sí mismo para ser puro como él lo es. Eso sale en Primera de Juan. Es necesario, hermano, tener un corazón puro, porque ellos son los de limpio corazón, son los que verán a Dios. Y ahora vamos a ir a algunas características sueltas. Ana. Un corazón engañado. Estas son las últimas dos características negativas. ¿Ya? un corazón. Somos engañados cuando creemos una mentira. Y Satanás nos está mintiendo constantemente. Sin un buen conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a protegernos del engaño. La palabra de Dios nos protege, por ejemplo, del engaño de las falsas doctrinas. Y ojo que las falsas doctrinas, no solo las, o sea, si viene ahí un mormón y empieza a contarnos la película, nosotros no la vamos a creer fácilmente, ¿no es cierto? Un testigo de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando viene uno que se supone que es cristiano, resulta que hasta inocentemente puede comunicarnos una falsa doctrina. Porque como dice siempre nuestro pastor, si los giles no hemos leído la Biblia, o sea, ¿cómo es? Pede, ¿cómo es el chiste ese? Pero... Bueno, no sé, pero él, por ejemplo, de... Como dice, a ver, ¿qué puede ser? Para que sea evidente. Como dice Judas 25, hermanos, ¿a dónde la vieron? Pues si no, tiene un puro capítulo Judas. Y de repente es cómico porque de repente alguien dice una cuestión y ahí dice nada. O sea, bueno, insisto, un corazón engañado es el que cree una mentira. Ahora, el problema, como les decía, lo de las doctrinas falsas, claro, es tremendo. Pero el peor de los engaños es ese, el autoengaño. Ese es el peor de los engaños, justamente. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante. Y así llegará a ser verdaderamente sabio. Yo siempre les digo a los cabros de repente que cuando quizá era algo, cuando uno trata de hablar algo y la otra persona está así, sí, no. Ah, ¿sabes qué malo? Tenés todo claro, no te hablo ni una cuestión. ¿Qué pedantería, digo yo? Sí, mire, incluso si nosotros puede que sepamos, está bien, si no estoy diciendo que seamos todos giles, pero sí, puede que sepamos, pero a lo mejor no sabemos cómo tenemos que saberlo, por lo tanto hay que, por eso dice el consejo, hágase ignorante, para que llegue a ser verdaderamente sabio. Esto tiene que ver con el autoengaño. Dice, si ponemos aquello con lo que Dios nos ha bendecido, mi lindo auto, es que, hermano, lo siento, no tenía que, bueno, esto ya es una ridiculez, pero tenía que hacerle la mantención al Porsche, así que no pude ni al retiro. Tenía que, no sé, ¿con qué nos bendice Dios? Nos bendice con bienes materiales súper buenos, nos bendice con una hermosa pareja. ¿Ya? Pero si yo pongo eso antes, o sea, finalmente lo ofendo, ¿ya? Y es un auto. Incluso puedo poner mi entre comillas mi ministerio, porque el ejemplo ese del samaritano, que era el levita, ¿y quién era el otro? El que no lo pescó, el sacerdote. Un sacerdote y un levita, los dos compadres terribles de ocupados en su ministerio. Y no cacharon que era importante socorrer al samaritano, pero bueno. Por eso digo que el autoengaño es cosa seria. De hecho, Primera Juan dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, una que siempre nos echan en cara, ¿no es cierto? La del cura Gatica. Por lo cual eres inexcusable, oh hermano, oh renacentista, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Fíjense que es interesante el relato de cuando, no me acuerdo el profeta, para que voy a engrubir, le fue a decir a David que había un hombre que estaba haciendo tal y tal cosa, y se estaba refiriendo al mismo David, ¿no es cierto? Dicen sí, ni cachan, pero bueno. No. Pero ustedes saben la historia de David, ¿no es cierto? Que David había pecado y un profeta fue a decirle... Es como que, no sé, es como que... Mira, hay un hombre que hizo esto y esto otro y David al tiro salta. ¡Ah, no, que muera! ¡No, el tal muera! Y esto y esto y esto más acá. Sonó porque él mismo puso el juicio con el que él fue juzgado. Entonces... ojo, cuando alguien cae, finalmente uno cree que lo están probando a él, no más mentira, también me están probando a mí, porque depende de mi actitud cómo puedo como, o sea, Dios va a mirar.